Llegó el viernes. Sí, el viernes de radionovela. Es momento de ponerse cómodo, dejar volar la imaginación, porque en Axeri.com dará inicio Río Arriba, una radionovela producida por Voces Nuestras. Así que sube el volumen, porque ya comenzamos. Hola gente, bienvenidos a Radio Novela por Axeri.com. Mi nombre es Fabián Alvarado Picado y es un placer estar con cada uno de ustedes. Hoy no tenemos entrevistados, pero vamos a tocar unos temas que me parecen de mucho interés y de inmediato vamos a ir a la Radio Novela. El primero de ellos es el resumen de del capítulo anterior de Río Arriba, donde suceden cosas muy interesantes y sin duda alguna la más importante es la muerte de Felipe, a personaje secundario de esta Radio Novela, donde fallece por una explosión que hubo en la finca del papá de Beatriz. Otro tema de interés es una noticia que estuve leyendo entre semana, donde se habla de la guerra por agua, donde dice que está más cerca que nunca. Básicamente lo que dicen es que se afirma que al agua potable del planeta equivale a 2.5% del total de agua. Sin embargo, gran cantidad de ese porcentaje se encuentra inaccesible en glaciares. Además, países como China, Pakistán y Egipto ya enfrentan grandes crisis debido a la escasez de agua. Recordemos que estos países, y básicamente China, tiene una población inmensa correspondiente al nivel mundial, a la cantidad de personas que pues aporta cada país en este planeta. Al final, el recurso de la violencia para preservar la propia existencia siempre ha sido altamente legítimo por la raza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra manera estos países van a tener la obligación de conseguir el líquido tan preciado que ahorita nosotros en Costa Rica disponemos casi que todos los días. No quiero imaginarme qué va a pasar cuando llegue ese momento en que estos países grandes ocupen de este líquido. No sé cómo será, no me imagino. Esperemos que sea un tipo de trueque o algo por el estilo, ¿verdad? Y que no se use la violencia. Sin embargo, lo dudo mucho. A cómo va el asunto, no creo que sea así. Vamos a escuchar la primera sección de este cuarto capítulo de la radionovela Río Arriba en viernes de radionovela por Axeri.com y ya regresamos con otra noticia que es muy interesante que leí esta semana también. Los dejo con la primera sección de viernes de radionovela por Axeri.com. En el capítulo anterior... Por eso nos quedamos sin agua en Ceiba Vieja. Hicieron una represa. ¿Pero quiénes hicieron eso? ¿Qué más vio? Dígame. Hay un rótulo que dice: propiedad de GCSA. Prohibido el paso. ¿Aló? Vini, ¿cómo estás? Soy Beatriz de Ceiba Vieja. Hola, Bea, qué gusto oírte. Supe que pasó algo con el río y luego las inundaciones. Estaba por comunicarme con vos. Sí, por eso te llamo. Necesitamos ayuda. ¡Lleve buena leche, leche fresca y entérese qué está pasando con el agua de Ceiba Vieja! Señora, aquí tiene su leche y el volante con información muy importante de lo que pasó con el río. No, no, muchachos, devuélvase por donde vinieron. Aquí no pueden. No, no pueden pasar. ¡Así pues yo paso! No, ¡ah, Felipe, ya se escapó ese mocoso! ¡Felipe, cuidado! ¡Por favor, Felipe! ¡Ah! Río Arriba, una serie sobre la adaptación al cambio climático. Hoy presentamos Luchando por la Autonomía Alimentaria. Dentro de esta tierra poderosa y en el fondo de las cosas nace el río de esta voz. Felipe. Feli, ¿qué es lo que está pasando? Feli, no. Beatriz, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, muchacha? Feli está muerto. Yo vi todo.